Reflexiones para el autoamor. Un día abrí los ojos y me había convertido en maestra. En maestra de hacer como que no pasaba nada cuando pasaba todo. En maestra de sentir a medias, hablar hacia adentro y soñar poco para que el despertar doliera menos. En maestra de cuidar hacia afuera, escuchar sin hablar y vivir de puntillas para que mis pasos apenas se escucharan. Maestra de la apariencia sin fondo, del vacío lleno de soledad, y ahora soy mi mejor maestra, gracias al tiempo y a saber mirar. Soy maestra de la nada y aprendiz del volver a empezar.